en Nicaragua. El Grupo de Expertos Internacionales en Derechos Humanos para Nicaragua presentó esta semana su informe ante el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, donde señalan graves violaciones cometidas por el gobierno de Daniel Ortega. El informe describe una serie de abusos que el gobierno de Daniel Ortega ha cometido en contra de religiosos, especialmente de la Iglesia Católica, y la persecución de cualquier persona que opine distinto al régimen. Además, el informe agrega que la policía controlada por Ortega y su esposa, la vicemandataria Rosario Murillo, prohibieron más de 7.000 procesiones o actividades religiosas que tradicionalmente se celebran en las calles entre 2022 y 2024. Ariela Peralta, integrante del Grupo de Personas Expertas Internacionales en Derechos Humanos, creado por Naciones Unidas, detalló sobre estos abusos que comete el régimen Ortega Murillo. Las violaciones más graves que se encontraron fueron violaciones a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, que tiene dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, a la libertad al derecho a la nacionalidad, a la libertad de circulación, a la propiedad, como crímenes de lesa humanidad, los delitos de encarcelación, sometimiento, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, deportación y persecución. No es una persecución religiosa, sino es una persecución por motivos políticos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hubo una estrategia elaborada desde el Estado, de su más alto nivel, instrumentalizando poderes del Estado, obviamente, y marcos legales, para el fin que se busca es erradicar o silenciar, o ambas cosas, a cualquier voz disidente, a cualquier voz percibida o real que sea opositora al gobierno y que pueda generar entonces un pensamiento crítico. Pero además, estas concentraciones religiosas, estas iglesias, estas expresiones de la fe católica mayormente y de algunas otras expresiones religiosas, tienen un poder de movilización per se, son capaces de movilizar a los seguidores, entonces tienen una capacidad de incidencia en la sociedad y de movilización autónoma que pone en peligro el statu quo del Estado. Entonces ahí hay un motivo de estrategia política para callar cualquier voz disidente o cualquier foco o poder que pueda movilizar a la población, a sectores de la población con autonomía. El régimen de Ortega comete una doble violación de derechos humanos, por un lado contra la fe y por otro contra la libre manifestación de esa fe en actividades religiosas, según señaló la experta. El gobierno de Daniel Ortega también mantiene persecución en contra de las y los periodistas, señala por su parte la Organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, PESIN, quienes han documentado el desplazamiento forzado de al menos 37 periodistas entre julio del 2023 hasta junio del 2024.